Otra Navidad que decora nuestra casa. No puedes callar lo que tus ojos delatan. Yo tan cerca y tú tan lejos. De mis brazos te me escapas. Juramos llegar a viejos, pero solo amor no basta. Y si vas a olvidarme, te prometo hacértelo más fácil. Pretender que lo nuestro ya está muerto para no hacerte frágil. Cliché.